Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a este espacio dedicado a los amantes del deporte, al aire libre y de la vida saludable. Nordic Walking para todos. Represento a la tienda especializada de nordicwalking.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para practicar marcha nórdica con comodidad y seguridad, desde bastones y mochilas hasta ropa técnica y accesorios seleccionados con mimo. Y si estás empezando o quieres mejorar tu técnica, no te pierdas la guía gratuita de marcha nórdica que hemos preparado para ti. thenordicwalking.com/guia-gratis. Dejo el enlace en las notas del programa. Te ayudará a dominar la técnica, conocer tus beneficios y empezar a disfrutar de este deporte desde el primer paso. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la marcha nórdica. Tenemos un resumen del libro Let's Walk Nordic de Vicky Welch y también otros recursos online especializados. La idea es entender bien qué es, por qué dicen que es tan buena y, bueno, qué hace falta si alguien quiere probar. Y la pregunta que seguro que flota por ahí es ¿solo caminar con bastones, como cuando vas al monte o tiene más miga? Es la duda típica, sí. Pero, a ver, la diferencia es importante. En senderismo, los bastones son más un apoyo, ¿sabes? A veces. La marcha nórdica, en cambio, es una disciplina de fitness, con su técnica. Ah. Implica coordinar brazos y piernas de una forma concreta y, sobre todo, usar unos bastones específicos para impulsarte. Fíjate, la correa no es solo para sujetar. No. No, qué va. Te permite abrir la mano al empujar hacia atrás. Así la fuerza viene del hombro, del tronco. No solo del brazo. Ah, vale, vale. O sea, la correa y el diseño son para propulsar, no solo para apoyarse. Ya entiendo. Y de ahí viene eso que comentan las fuentes del entrenamiento de cuerpo completo, ¿no? Supongo. Justo. ¿Y eso cómo se nota? En beneficios prácticos, digo. Exacto. Implicas la parte de arriba. Y eso lo cambia todo. Los beneficios... Pues mira, las fuentes hablan de varias cosas. A nivel cardiovascular, genial. Mejora circulación, la frecuencia cardíaca, y como es de bajo impacto, pues va muy bien para rehabilitación. Si hay dolor de articulaciones, de espalda, ayuda. Tiene lógica lo del bajo impacto, sí. Pero, ¿y lo del metabolismo? He leído que las fuentes dicen que quemas bastantes más calorías que andando normal, un 20, un 40% más. ¿Cómo es eso? Pues precisamente por esa activación muscular tan completa. Al empujar con los bastones, no solo mueves las piernas, trabajan brazos, hombros, pectorales y, muy importante, los músculos del core, los del tronco. Claro. Todo ese trabajo extra es lo que sube el gasto calórico y mejora la sensibilidad a la insulina, ayuda a controlar el peso. Y, ojo, también hablan del bienestar mental, que si reduce estrés, mejora el sueño, es como un mindfulness pero moviéndote. Vamos. Vaya. Y a nivel funcional, pues fortalece los músculos de la postura, tonifica brazos, piernas, glúteos, bastante completo. Vale, vale. Queda claro que no es pilar unos bastones cualquiera y echar a andar. Hay que aprender la técnica. ¿Cuáles son los puntos clave según el material que hemos visto? Pues se apoya como en cuatro pilares. El primero, la postura. Hay que ir erguido, ¿eh? Activando abdomen, glúteos, pecho abierto. Luego, la respiración. Que sea profunda, diafragmática y que acompañe el ritmo de los pasos. Entiendo. Tercero, la acción al caminar. Importante usar todo el pie, talón, planta, dedos y el braceo, que sea amplio, desde el hombro, no solo el codo. Ajá. Y el cuarto, claro, el uso del bastón. Se clava un poco inclinado hacia atrás y usas la correa para impulsarte al abrir la mano, sin apretar el mango fuerte, ¿eh? Técnica específica, bastones específicos. Suena que el equipo sí que es importante aquí. ¿Qué haría falta exactamente? Pues sí, lo fundamental son los bastones propios de marcha nórdica. Ligeros, eso ayuda. A menudo son de carbono o compuestos, para absorber vibraciones. Y la altura correcta. La fórmula típica es tu altura en centímetros por 0,68, más o menos. ¡Ah, mira! Y con la correa es especial que decíamos. Luego, importante, que tengan tacos de goma para el asfalto y puntas de metal para tierra o caminos. Vale. ¿Y aparte de los bastones? Pues un calzado cómodo, flexible, con buena amortiguación. Que te deje hacer bien el movimiento del pie. Y ropa cómoda, transpirable. Una mochila pequeña si necesitas llevar algo. Y ya. ¿Y esto es para todo el mundo o hay gente que quizás no? Pues una de las cosas buenas es que se adapta muy bien. Puedes ir en plan suave, casi terapéutico, o darle caña y que sea intenso, casi como trotar. Las fuentes dicen que va bien para gente muy diferente. Personas con diabetes, con asma, en la menopausia. También para gente mayor, para el equilibrio. O con problemas de espalda, articulaciones. ¡Qué bien! Eso sí, insiste en que es clave calentar bien antes, con movilizaciones, y estirar después. De hecho, las fuentes mencionan una web de nordicwalking.com. Parece que ahí tienen guías para empezar gratis, tienda y contacto por si alguien busca instructores o algo más profesional. O sea que, resumiendo un poco lo que hemos visto, la marcha nórdica es bastante más de lo que parece a simple vista, ¿no? No es solo caminar con palos, sino una actividad física muy completa, muy versátil y con beneficios que van de lo físico a lo mental. Correcto. Es una visión mucho más profunda. Y quizá, para que la gente se quede pensando, si esta práctica junta de forma tan natural el moverse conscientemente, el hacer ejercicio global y el estar en contacto con el entorno, ¿no podría ser la marcha nórdica una herramienta para el bienestar integral mucho más potente y accesible de lo que pensamos para nuestro día a día? Una idea para darle una vuelta. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hemos hablado hoy. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que puedes descargar gratis la guía completa de iniciación a la marcha nórdica desde thenordicwalking.com/guia-gratis y que en nuestra tienda tienes los mejores productos seleccionados para este deporte: bastones, ropa, mochilas, libros y muchas cosas más que te pueden servir para hacer Nordic Walking. Dejo el enlace en las notas del programa. Y si tienes una tienda o proyecto relacionado con la marcha nórdica, senderismo o vida activa al aire libre y quieres patrocinar este podcast, escríbeme a través del formulario en la web. Estaré encantada de colaborar contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio y ya sabes, camina, respira y disfruta. Con marcha nórdica, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.